Maximiliano, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, todo bien. ¿Y ustedes? Bien, te quería aclarar, por ahí porque Dale. estaba escuchando, Sí. que la medida de fuerza se suspendió completamente. Completamente, no es una parte, sino completamente. Completamente, sí. Bien. ¿Y eso por qué sucedió? Es un poco lo que explicabas vos, digamos, parte del Ministerio de Trabajo y algunos otros organismos como la ANAC, que es la Autoridad Aeronáutica, definieron que como estaba planteada la medida de fuerza, no se iba a cumplir con los mínimos que establece la Ley de Servicios Esenciales para lo que son los servicios de la aviación. Entonces, llegado a ese punto, digamos, como que intimaban al gremio, que en este caso era ATE, a que levantara la medida que tenía prevista para hoy. Y bueno, ya eso nos comunicaron ayer. Y bueno, la comunicación del gremio llegó un poco más tarde, digamos, la respuesta, porque tenía que revisarlo, etcétera. Pero más allá de eso, digamos, de todas maneras, no era la intención de nadie dentro del organismo del SMN vulnerar la seguridad de una actividad como es la aviación ni la vida de ninguna persona. Entonces, en ese caso, digamos, como que se había revisto el hecho de decir, bueno, hacer la medida de esfuerzo. Bien, o sea que está levantada la medida de fuerza. Hoy no hay paro en el Servicio Meteorológico Nacional en todo No, el país. en ningún lugar del país, Bien, exactamente. la cosa es que justamente el paro, la medida de fuerza, surgió después de el despido de ciento y pico de trabajadores. Acá en Santa Rosa le toca a dos de ellos, y el problema no se solucionó. No, no solo que el problema no se solucionó, o sea, el paro estaba convocado por 240 despidos en realidad. 140 ya fueron ejecutados a partir del 16 y 17 de abril. Otros 100 más adelante. Y claro, y hay otros 100 que todavía están pendientes. Pero no, la realidad es que no se solucionó. Y esta mañana ya hay publicado un DNU de anoche, donde la parte aeronáutica dentro de 6 meses dejaría de estar dentro de lo que es la órbita del SMN. La sacan a la parte aeronáutica y para dónde la envían. No está definido No está todavía, definido. digamos. O sea, tiene que encargarse, por lo que dice el DNU, digamos, todavía un poco pronto porque es muy reciente, pero por lo que se lee en el DNU, tiene que encargarse de la empresa de aeronavegación, que es EANA, o contratarlo por tercero a otro. O sea que ustedes ya no van a tener ese, digamos, esa responsabilidad, la va a asumir otro organismo. Ajá. Y eso significa Eso que es lo que por lo establece el menos DNU. ustedes tampoco van a poder hacer ese trabajo, y las personas que lo estaban haciendo, ¿tienen asegurado el puesto de trabajo o también las van a echar? No, de eso no lo sé. No se habla. No sé cuál es el futuro del organismo, ni cuál va a ser la empresa que va a prestar ese servicio, si lo hará Ana, contratará a una empresa que se genere a partir de ahora. Por lo pronto, lo que establece el DNU es que por los próximos 6 meses va a continuar brindando ese servicio el SMN, pero ya tiene fecha de fin, digamos. Claro, o sea que siguen vaciando el organismo. Sí, de alguna manera sí. Claro, y eso significa que si lo van a vaciar, es que los trabajadores en algún momento van a dejar de prestar ese servicio y los van a echar. Digo, se va a cumplir lo que están programando de acá a fin de año. Parece que sí, o sea, yo la verdad que el alcance que va a tener este DNU, cómo se va a implementar y todo eso, no lo sé, desconozco. Tampoco hay todavía una respuesta, digamos, a eso por parte de lo que es el organismo, ni por parte de los gremios, ni nada por el estilo. No sé si habrá algún tipo de negociación, si habrá algún tipo de arreglo para que las personas que están actualmente trabajando continúen con su trabajo o no. Supongo que esto con el paso del tiempo se irá teniendo más información al respecto. Claro. Acá en Santa Rosa afectó a dos trabajadores, ¿no? Los despidos a nivel nacional. Bien. ¿Y esas personas hasta cuándo trabajan? No, ya no trabajan. Ya no trabajan directamente. ¿Y Sí. han podido hablar ustedes como compañeros de trabajo con ellos, con estas dos personas? ¿Cómo, digamos, cómo han vivido la situación? Sí, un poco sí, pero también es un poco difícil hablar en el sentido de, más que nada, hubo un chico que se enteró el viernes pasado recién, o sea, como que está muy reciente todavía, hace una semana que está despedido. Yo hablé con él y obviamente en ese momento, o sea, yo hablé con él ese día, en ese momento obviamente estaba impactado, digamos, por la situación. Claro. Después, cómo lo va llevando y eso, el otro chico que ya hacía un poco más de tiempo que estaba desvinculado al servicio, unas semanas más, que bueno, tampoco es mucho. Sí, lo he cruzado en el último tiempo y bueno, digamos, con todo el tema del caos que hay en el servicio en este momento, tampoco es que se lamenta tanto, digamos, el hecho de haber sido desvinculado, porque es como que esto continúa y como que cada vez va a peor. Claro. ¿Y ustedes creen que en algún momento les va a tocar a ustedes? Y la realidad es que no lo sé, o sea, eso no, nadie tiene garantizado nada, o sea, es la realidad. Porque en un momento, muchas veces, digamos, como que una diferencia grande dentro de lo que eran los empleados del SMN, etcétera, es como que antes de todos estos despidos y eso, como muchos decían, bueno, no, pero la gente que trabaja en el aeropuerto está asegurada, bueno, pero eso no los van a sacar, etcétera. La realidad es que ya en esta ola de despidos hubo muchos despidos en aeropuertos, hubo incluso muchos aeropuertos donde redujeron la jornada de trabajo, el plan de labor. Y bueno, con estas medidas, además de desvincular el SMN de lo que son los aeropuertos, es como que es incluso más grave la situación en ese sentido. O sea, la realidad es que le puede tocar a cualquiera. Claro, totalmente. Y te pregunto, Maximiliano, estamos hablando con Maximiliano Fassi, que es el encargado del Servicio Meteorológico Nacional aquí en Santa Rosa. Para algunas personas que estén escuchando y que no sepan lo que se hace y dónde se hace el trabajo de ustedes acá en La Pampa y para qué sirve. ¿Le podés explicar en palabras simples y llanas qué es lo que ustedes hacen y en el caso de que no lo hagan, cómo puede impactar en la sociedad? Bueno, nosotros acá en La Pampa tenemos tres estaciones en total. Hay dos, que son la de Santa Rosa y la de Pico, que están emplazadas en aeropuertos. Entonces, por tener esa característica, digamos, de también estar en un aeropuerto, nosotros hacemos tanto lo que es la observación de los datos del tiempo, lo que normalmente todo el mundo ve en los celulares, en aplicaciones, en la página de internet de servicio o incluso en otras páginas, porque los datos se comparten con otros organismos que hacen observaciones climáticas. Esas observaciones, digamos, lo que nosotros hacemos son medir las variables del tiempo en el momento, o sea, ya sea temperatura, humedad, viento, etcétera. Lo que no hacemos acá, que muchas veces es un poco confuso, es el tema de pronósticos. Nosotros acá en La Pampa no tenemos oficinas de pronóstico, el pronóstico se hace desde Buenos Aires. Entonces nosotros lo que hacemos es medir el dato del tiempo en el momento. Y además, por estar dentro de un aeropuerto, como te mencioné antes, lo que se hace es la parte de observación aeronáutica. En ese caso, ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo, se envían informes especiales tanto a la torre como a los demás aeródromos, porque eso se retransmite, que informa sobre las condiciones de la pista. Y eso es como una parte importante porque es la única información que tiene el piloto o el vuelo en cuanto a qué condiciones se va a encontrar cuando quiera aterrizar. Claro. Y si eso no está, no se pueden hacer los vuelos. No puede Y no. aterrizar. No tiene esa información, por ejemplo. Claro, sin la información de qué condiciones hay en la pista. Por decirte, no sé, la dirección del viento, algo que impacta mucho en la aeronave al momento de aterrizar, o sea, al momento de elegir una dirección en la cual aproximarse a la pista, depende mucho de la dirección y la velocidad del viento, el hecho del fenómeno que haya en el momento, si hay lluvia, hacer una reducción de la visibilidad, la altura de las nubes también. Todo ese tipo de información es lo que le permite al piloto acercarse con seguridad a hacer una operación, ya sea tanto para aterrizaje como para el despegue también de aeronaves. Bien, importantísimo el trabajo, sobre todo en la cuestión de seguridad. O sea, cualquier persona que está tomando un vuelo, que está llegando a Santa Rosa, tienen que tener conciencia que la seguridad de poder llegar a destino tiene que ver con el trabajo de ustedes. Sí, cualquier persona que tome un vuelo, ya sea el vuelo comercial o si también los vuelos de la provincia, o cualquier persona que sea aficionada a la aviación, a la gente del aeroclub, la gente del club de planeadores, todas esas actividades indirectamente están usando la información que es parte de nuestro trabajo. Claro. Y si ustedes no lo hacen, si no lo hace el Estado a esto de la seguridad de la comunidad, de la sociedad en general, ¿quién lo va a hacer? Y la realidad es que no lo sé. No sé si en todo el mundo es parte del Servicio Meteorológico Estatal o si hay lugares donde también lo hacen empresas privadas. Tengo entendido que sí. ¿Y crees que Porque, esto bueno, va camino a eso, a que lo haga un privado y no el Estado? y posiblemente sí, en base a la última información que tenemos. Hay una posibilidad que pase a ser parte de una operación privada, porque es cierto también que que parte del presupuesto, digamos, del organismo surge del cobro de las tasas en los aeropuertos, justamente por las aeronaves que usan esa información o que usan ese servicio. Entonces hay una cierta rentabilidad económica también. Eso hay que evaluarlo en cada lugar, digamos, porque obviamente un aeropuerto que tiene 20, 30 vuelos por hora es muchísimo más rentable que un aeropuerto que tiene 3 o 4 vuelos en toda la semana. Claro, pero el derecho que tiene una persona a poder tomar un vuelo es el mismo, por más que haya 30 por hora o uno por semana. Yo entiendo que sí, pero no sé si todo el mundo lo entiende de esa manera. Claro, y sobre todo si lo entiende el gobierno de esa manera, que sería lo lógico, ¿no? Porque una cosa es que lo entienda una persona común y otra cosa es que lo entienda un gobierno que está tomando decisiones en base a eso y que lo vemos a diario, está queriendo desmantelar todo lo que tenga que ver con el Estado, digamos, todo lo que pueda hacer el Estado pareciera que hay un problema y que hay un inconveniente y lo deja librado a que lo haga algún privado que tenga ganas o que tenga interés y no se sabe hasta dónde. No sé si pudiste ver ayer la intervención que hizo el diputado nacional por La Pampa, Adrián Rabier, en una comisión en diputados, donde trabajadores lo cruzaron directamente por lo que, entre otras cosas, quiso justificar esto de si es que un día te quedás sin trabajo, te tenés que reinventar. Un trabajador del Servicio Meteorológico Nacional que es despedido, ¿qué hace? ¿Qué hace con toda esa información que tiene, con toda esa capacitación que tuvo? Y con toda esa experiencia que tuvo como trabajador en el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué hace cuando lo despiden? Y la realidad es que hoy en día es muy difícil de aplicar, digamos, esa experiencia o sí, o ese conocimiento que podés llegar a tener en cuanto a este área en otro trabajo. Porque la realidad es que, si bien podemos estar hablando de que a futuro haya empresas privadas dedicadas a la meteorología y dedicadas al trabajo que hacemos nosotros, actualmente no las hay. Entonces, es muy difícil, digamos, conseguir un trabajo fuera del Servicio Meteorológico Nacional, porque hoy en día el Servicio Meteorológico Nacional está abarcando todo, digamos, lo que es la demanda de este tipo de productos en cuanto a meteorología o meteorología aeronáutica o lo que sea. Entonces, es muy difícil, digamos. Yo la gente que conozco, que tal vez sea un servicio meteorológico, puede llegar a tener o a, digamos, a dedicarse a lo mismo, porque la realidad es que la mayor parte de la gente que trabaja en el servicio meteorológico lo hace porque realmente le gusta lo que hace, le apasiona la meteorología, los fenómenos meteorológicos, etcétera. Y si realmente quiere seguir trabajando en lo mismo, y yo los que conozco se han dedicado tal vez a hacer algo relacionado a la meteorología en redes sociales o tal vez en algún medio, algo tal vez muy poco en lo que es algún otro organismo, como puede ser el INTA, por ejemplo, algo claro, más relacionado a la agrometeorología. También otro lugar afectado. O sea, la oferta de trabajo relacionado con esto es muy limitada. Claro, es muy mínima comparado con con estar dentro del Estado y que el Estado garantice ese trabajo. Así que, volviendo a la información de hoy, que lamentablemente tenemos que caer en eso, aunque nos gusta también saber qué le pasa a las personas de carne y hueso cuando pierden un trabajo, ¿esta medida de fuerza se piensa repetir en algún momento? ¿Sabés algo de alguna movida que esté dando vueltas? ¿O van a seguir no, así esperando? La verdad que no sabes. No, o sea, supongo que no, porque o sea, creo que el reclamo es legítimo, el hecho de decir, bueno, no desfinanciar y no desarmar, digamos, un organismo que tiene más de 150 años de historia, me parece que sigue siendo un reclamo legítimo. Habrá que ver de si el gremio finalmente encuentra la modalidad de decir, de hacer una medida sin afectar servicios que son esenciales y realmente lo logro. No, la realidad es que eso no te lo puedo responder porque no, el gremio no ha notificado nada al respecto y bueno, así que no sé cómo seguirá, pero bien, yo entiendo que sí, que los reclamos van a seguir. Bien. Vos, Maximiliano, estás nombrado, sos planta permanente, ¿no? No, contratado. También sos contratado, ¿hace mucho tiempo? Hace 11 años. 11 años, bien. Y esos contratos son anuales, ¿no? Sí, por un año. ¿Y las personas que echaron también estaban en la misma situación? Sí. Bien. ¿Y hay gente en planta permanente dentro del Servicio Meteorológico Nacional acá en La Pampa? Sí, hay dos acá en Santa Rosa, dos personas en Santa Rosa y una más en Pico. Bien, o sea, tres en toda La Pampa. Y acá quedan cinco, dos nombrados y tres contratados, así más o menos el plantel. Acá en Santa Rosa, seis. Seis. Dos planta permanente y cuatro contratados, sí. Acá en Santa Rosa no tenemos gente de Fuerza Aérea, que sí es normal por ahí en otros lugares, en Pico creo que hay uno, me parece. Bien. Pero bueno, hay otras estaciones donde hay incluso más gente de Fuerza Aérea que todavía queda. Bien, o sea, seis son los que quedaron. Sí, acá en Santa Rosa sí. Bien, bien. Y el trabajo que hacían estas dos personas que echaron, ahora recaen ustedes, ¿no? Sí, básicamente es más trabajo para el resto, digamos, más cantidad de más carga horaria, más turnos de guardia. Con el mismo sueldo. Sí, sí. Claro. Bueno, una situación sí, bastante. Nosotros no tenemos un sueldo diferencial en el hecho de decir el que se trabaja a la noche, que se trabaja a fines de semana, se trabaja en feriados, o sea, acá en la guardia es las 24 horas, entonces los 365 días del año hay alguien trabajando. Claro. Acá en la estación meteorológica. De noche, de día. El plan de labor que tenemos actual. De noche o de día cobran lo mismo. Sí. Bien, sí. Bien. Bueno, Maximiliano, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema cuando sea necesario. Bueno, muchas gracias, te agradezco por haber dado el espacio y cualquier consulta, estamos a disposición. Por favor. Maximiliano Fassi es encargado del Servicio Meteorológico Nacional aquí en Santa Rosa, confirmando esto del levantamiento total del paro que estaba previsto para hoy, 24 de abril, justamente porque el gobierno metió la cuña, metió ahí una intimación al gremio ATE y lo que hicieron fue directamente levantar la medida de fuerza porque no había garantizado un mínimo de actividad dentro de esta medida de fuerza. La verdad que llama la atención que desde ATE no hayan tenido en cuenta ese mínimo indispensable para que pueda funcionar el servicio, pero también puedan parar y puedan reclamar, como para también tener una fuerza ahí para exigirle al gobierno justamente esto, que pare con los despidos y que pare con el desguace en el Servicio Meteorológico Nacional. Finalmente, no se hace el paro, y también esta confirmación de que dentro de 6 meses toda la actividad aeronáutica ya no va a estar a cargo del SMN, el Servicio Meteorológico Nacional, y no saben quién va a determinar esa actividad. O sea, una muestra más del desguace que quieren hacer de este organismo nacional. Así que esa es la noticia. Se levantó el paro en el Servicio Meteorológico Nacional por una intimación que hizo el gobierno al gremio de ATE. 8:57.